buenas noches a todos. Soy José Antonio Laboreo. A partir de ahora, vuestro amigo, Amigo Luna. Comienzan dos horas mágicas de radio en las que los poemas, relatos, la música tranquila, la música para evadirse, el New Age nacional, van a ser los protagonistas de tu emisora favorita. A partir de estos momentos, comienza La Luna y Compañía. Bienvenidos. Te acompaña La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Proverbios. Año bisiesto, año siniestro. Este supersticioso refrán advierte que los años bisiestos resultan aciagos, pero no es cosa probada. El refranero popular tiene varias razones para considerar nefasto los años con 366 días. La primera razón es que se le añade un día a febrero, mes funesto en la tradición popular y generalmente apodado como Febrerillo el Loco. Dicen los supersticiosos que bastante largo es ya febrero con 28 días como para que además se le otorgue uno más. La segunda razón reside en el concepto de normalidad. El saber popular no gusta de las excentricidades ni de las variaciones y prefiere siempre la regularidad. Por tanto, un año con un día más es un mal presagio. Como es sabido, los años bisiestos son la consecuencia de la adaptación del calendario gregoriano al calendario solar por el cual se rige el tiempo. Antonio de Lorenzo. Estás escuchando La Luna y Compañía. Disfruta ahora de nuestro rincón poético. En La Luna y Compañía ponemos voz a tus escritos. Volcán de amor, por Guardián del Alma. Abrázame el amor, tan viva llama enciende, quedábase tan frío aquel sol que ilumina, fulgor que arde en la estrella, llamarada divina, solo imitarlo quiere, solo el cielo pretende. De ígneas briznas de plata este fuego me prende, la luz incandescente que llega a mi retina, un nuevo amanecer levanta esa cortina, mostrando el nuevo día. Tu calor me sorprende. Quemarse en tus abrazos mi cuerpo en alto clama. Esta viva pasión, poema que fluye ardiente solo por encontrar el amor de una dama. La tinta que es mi sangre emana tan caliente que hiela combustión de toda fiera llama. Tu beso de amor quiero, de fuego, aquí presente. en un futuro incierto. Por Elsie Solís Avilés. Papá, ¿cómo era? Dime, cuéntame de nuevo. Hijo, te lo he contado muchas veces. ¿Nunca te cansarás de escuchar? No, papá, nunca. Vamos, cuenta. Está bien, hijo, pero solo una vez más, ¿sabes? A mí también me hace bien recordar. ¿Ves el cielo gris cubierto de nubes negras? No siempre fue así. Antes era azul y en las nubes blancas. ¿Lo puedes imaginar? No, papá, no puedo imaginarlo. Desde que tengo uso de razón, el cielo es gris y negro. Pero cuéntame de los animales que volaban en él. Aves, hijo. Esos animales se llamaban aves y eran de muchos colores. Había aves muy pequeñas como el colibrí y otras enormes como las águilas que hacían su nido en las montañas. ¿Y dices que se podía salir a la calle sin usar máscaras de oxígeno? Sí, hijo. Se podía salir a respirar el aire de afuera en cualquier momento. ¿Y cuando llovía, corrían a mojarse? ¡Increíble! ¿No era tóxica la lluvia? El agua de la lluvia era refrescante y saltar en los charcos descalzos era un juego muy divertido. No sabes, hijo mío, cómo me entristece que tú no puedas hacerlo. Por eso me gusta que me cuentes, papá. Porque parece que al imaginarlo también lo vivo. Cuéntame de cuando el mar era azul igual que el cielo y cómo los abuelos y tú se metían a bañar en él sin que se intoxicaran. Dime cómo eran los peces y las tortugas, los delfines y las gaviotas, los tiburones y las ballenas. Dime, papá. Y después, cuéntame del jardín que había en la casa. ¿Cómo eran las flores? ¿De verdad olían tan bonito las rosas y los jazmines? ¿Eran muy grandes los árboles? ¿Las ardillas y los conejos se dejaban agarrar? Me hubiera gustado tanto tomar un conejo en las manos y acariciarlo, y poder oler una rosa. ¡Qué feliz sería saliendo a correr descalzo en el pasto verde! ¡Ah! Y que no se te olvide, dime a qué sabía una manzana de verdad. ¿Era dulce? ¿Jugosa? Hijo, perdóname, pero que tengo que perdonarte, papá. Perdóname, porque nunca verás el cielo azul, ni te bañarás en la lluvia o en el mar. No sabrás lo que es oler una rosa, ni podrás tomar entre tus manos un conejo o un ave de verdad. Perdóname, hijo, porque no sentirás lo dulce de las frutas en tu boca. Pero si tú no tienes la culpa de todo eso. Hijo mío, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras, papá? Thank you. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. En algún lugar de sus sueños, Porquino mata. Reclinó la cabeza en el hueco mágico de su sillón y se dejó llevar por una fantasía, deseando que ésta pudiera cubrir de nuevo su lado más femenino y secreto. Habían pasado muchos días de aquella inhóspita despedida, un adiós que se hacía denso, vagabundeando entre la angustia de no sentir y necesitar sentir la verdadera razón de su ausencia. Miró de reojo aquel último regalo, esas llaves que reposaban en el mismo lugar donde él las dejó, que se convertían en un adorno perenne, insensible y abandonado por el paso del tiempo, al igual que aquel jarrón deseoso de tener de nuevo flores, o aquellas velas que idealizaban ser prendidas para que su tenue luz perdurase como la única espectadora de un emotivo reencuentro. Su mirada se paralizaba cada 10 minutos, aturdida por el desvelo y la incertidumbre de cualquier sonido que le revelase su regreso. Un timbre distante, una llamada de teléfono sin contestar, y hasta la llegada de un taxi equivocado a su puerta, hacían que su apagado corazón despertase con fuerza y saltase por encima de la torre más alta de aquel parque de atracciones creado por ella. Y en cada despertar acelerado, recordaba unas manos llenas de dedos con sabor a titubeos, que jugaban a rodear palabras y hacían que aquel entorno lleno de vacío llorase escupiendo lágrimas desde el interior de las paredes que la cobijaban. Se hundió en el pozo de silencios y atrajo hacia ella cientos de caricias que reposaban sobre su cuerpo olvidado, y después de destaparlas, siguió imaginando gestos que le hacían enloquecer. Luego fueron palabras y más tarde, añoranzas de no poder recordarlas. Viajó entre nubes de finos llantos de otoño, hacia la primera vez que él se acurrucó sobre su pecho desnudo, y sin quererlo, perforó con su palpitar jadeante el lado más secreto de su corazón, haciéndola esclava de un sueño en común. Y desde el interior de aquel pozo solitario, imaginó aquel sueño y percibió el eco de su sonrisa, que se alejaba jugando a ser mirada traviesa, escondida tras la puerta, haciéndole sentir en su labio superior el temblor de la primera vez que lo miró con deseo. Distraída, dibujó en su memoria unas manos entrelazadas que jugaban a ser escondites bajo el mantel de papel, el deseo y el miedo. Y con ellas trazó en forma de garabato un recuerdo de placer que la transportaba. Se acarició dulcemente con su dedo índice y se dejó llevar, imitando sus dedos y su boca, pretendiendo hallar ese instante que parecía disolverse mansamente. Ay, y de repente, su cuello se erizó formando círculos concéntricos, y al recordar le dio vergüenza de esa mirada pillina que antes jugaba con su cuerpo a desnudar el lado más sincero de su inocencia. Y tras la timidez, su sueño se fue convirtiendo en mueca jadeante de un deseo que, con lágrimas envueltas de sudor frío, atravesaban los sentimientos más hormonales en busca de una razón que le hiciese adivinar el porqué de una situación distinta a la de antes. Vio transitar por su mente cada pequeño instante de su vida, cada recuerdo en común, aquellas riñas disfrazadas y sonrisas simuladas, los gestos y caricias que siempre sobraron y quiso apartarlos de golpe, escondiendo su cabeza bajo dos cojines color ámbar que reposaban en su vientre. Con su cabeza tapada, miró de reojo hacia el pasillo en busca de aquella puerta y la encontró cerrada. E involuntariamente dirigió su delgada muñeca hacia la nariz, aspirando con tanta fuerza que sintió quedarse sin aliento al intentar encontrar el olor que impregnaba un recuerdo que siempre llevaría con ella. Levantó su cabeza y cerró sus ojos, y por un instante visitó cada estancia de un momento de solo 2 segundos, deseando que de nuevo se convirtiesen en horas o días. Aquella colilla de un cigarro, un último sorbo de vino que nunca terminó de dar, esa taza de té vacía, sin estrenar, y hasta unas palabras ilegibles escritas en un trozo de papel, se convertían en símbolos de una larguísima espera. Recostada en su sillón lloró, y junto a ella al verla, también lloró la puerta de entrada y salida, esas llaves sin dueño, la tetera abandonada en la alacena de la cocina, las sábanas y velas, los espárragos en la nevera. Lloró el cenicero, el mantel bordado por su madre, y lloraron las paredes. Y al llorar, su boca se apoyó en la copa de licor que él siempre bebía, para reencontrarse de nuevo con el sabor de sus labios, y sus ojos se tornaron verdes de esperanza. Sintió frío y se arropó con la manta que, enrollada a sus pies, formaba olas de lejanía, recordando el calor que sentía cuando él estaba a su lado. Cerró sus ojos y soñó tenerlo cerca. Tanto lo deseó que notó el aliento de su boca sin ser húmedo. No quiso abrir sus ojos para no despertar, y después de mucho tiempo en sus labios se dibujó una eterna sonrisa. Quería seguir soñando. Ahora sí, deseaba seguir soñando. Ansió que todo aquello fuese real. Agudizó su olfato y olió su cuerpo. Sintió su corazón latiendo cerca de ella, y hasta el reposar de sus manos se hacía latente. Deseaba abrir sus ojos y despertar, ver su mirada, su boca, su piel. Pero tenía miedo de perder esa sensación que le hacía ser la mujer más feliz de la tierra. Permaneció a la espera y en silencio, analizando cada sensación que por cada segundo que pasaba se hacía más y más real. Ya no escuchaba el llanto y el gotear silencioso de las paredes, ni siquiera la ausencia ni el frío en su cuerpo desierto. Su ojo derecho intentó abrirse tembloroso y con miedo, y su mano izquierda lo cerró bruscamente.

rayita de nada, no necesita usted guardar su carné en el frigorífico y puede asistir imperturbable a una exhibición de inglés sin que su libido se dispare ante un incitante desfile inguinal. Nadie pone en duda la necesidad de la vingulilla de la española ñ, puesto que sin ella se trastueca en n. Pero en flagrante contradicción no se valoran las otras ni siquiera en una medida aproximada. No, desde luego, las comas, a pesar de que no solo facilitan la lectura fluida y comprensiva de un texto, sino que en muchísimos casos modifican sustancialmente su significado. Las grandes agraviadas en la comparación resultan sin duda las tildes del acento. Para muchos hispanoescribidores deben de ser la representación en dibujo de las gotas de lluvia, una mera cuestión estética de la que se puede prescindir, ya que se comportan con ellas como quien oye llover. Otros, menos imaginativos, quizás las consideran manchitas inadmisibles que ensucian el papel. Para otros, malévolos ellos, las tildes, ya lo indica el nombre, son cosas de atildados en exceso. En cualquier caso, sufren un desprecio general. La mayoría las tienen por trazos secundarios que omite con obstinación total o parcialmente. Y digo yo, ¿hay más distancia significativa entre cana y caña que entre inglés e inglés? ¿Y es más grave pronunciar caní que cañí por cañí? A quien suele desdeñar las tildes, le parece indiferente tener la posibilidad de decir gano un millón que ganó un millón. Asombra el prestigio de economía y de eficacia que suponen la escritura del español el uso o la omisión de una simple rayita, es decir, que con tan poco podamos expresar tanto. Pero al mismo tiempo asusta tamaña responsabilidad. A saber, que a tan poco se entiende tanto haciendo tantos que confunden lo pequeño con lo poco. Esto es todo por hoy. Les acompañó en el micrófono Antonio de Lorenzo. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna. Amor inmortal, por Ninfa Duarte. Mi corazón entregado totalmente, escribió baladas una y otra vez. Fueron poemas de nácar como perlas, que a veces las mirabas, porque no las tomaste como entrega, sino como presente de palabras, como un cuento de hadas, como lo que eran, solo versos. Me lo dijiste un día, pero yo no te escuchaba, ni ahora lo quiero escuchar, porque en mi pecho siento sus latires, en mis venas un calorcito de amor, aun estando lejos y separados, siempre estamos juntos. Miro el pasado y al final de todo, surges tú, envuelto en nubes, con tu sonrisa celeste, bañado de luz, como un lucero del alba, abriendo las penumbras, para ser tú, tendiéndome los brazos, para cobijar mi soledad, imagen que recordaré hasta la eternidad. Tú y yo, mecidos por el tiempo inmortal, en la brisa dos corazones llenos de amor, un viejo amor que nunca se despide y una calandria sumisa que vive soñando, un amor que se renueva de vez en vez en ti y en mí. Hoy, este mi amor está a tus pies, entibiando ese rincón amado donde habitará hasta la eternidad. Mariluz, mi niño africano. Mi niño querido, mi niño moreno, tú que surges del mar bravío, ven mi amor a mis brazos, yo te quiero. Tú que miras con asombro mi mundo, a ti que juguetes te prometieron, los que tus manos nunca tocaron, cuando en tu mundo mirabas al cielo, creyendo que las estrellas y luceros eran balcones que te regalaba el firmamento. Mi niño querido, mi niño moreno, ven mi amor a mis brazos, los tienes abiertos. Tú que perdiste a tu madre en el trayecto, porque ella no te veía negro, te veía niño pequeño, deseando tu futuro en un mundo creyendo era bueno. Y esa mujer dispuesta a fregar por cualquier precio, con una bata lisa para que nadie viera su cuerpo y sus pies heridos, quemados en los desiertos, pudieran sanarse jugando contigo en los columpios, junto a los blancos, amarillos, los rubios, todos juntos, con un balón y a tu lado un bolígrafo y un cuaderno. Mi niño querido, mi niño moreno, ven mi amor, yo prometo ser el beso a tus miedos, la manta que te cubra en una cama tus sueños, mis dos manos que te lleven por las mañanas al colegio, el consuelo a tus recuerdos de tu padre y tu abuelo. Cuando seas mayor, volverás a abrazarlos, serás feliz dentro de tu color opuesto. Aún quedan seres que su distintivo es el neutro, y será por amor que tendrás amigos sinceros, que no se atreva nadie a despreciar el mundo de mi niño querido, mi niño moreno, porque ha dejado de ser un ángel prisionero del miedo, del hambre, del frío, de la ambición, males comunes de un mundo que ignora con desprecio. Son pocos los que respetan sus tesoros, menos los que dan comida, amor y techo. Pero mirar qué cara de ilusión se le ha puesto a mi niño querido, mi niño moreno. Le he regalado unos cochecitos pequeños. Lleva una hora jugando y aún no se cansa de ellos. De Maite Segura os leo a continuación un poema que está relacionado con la lluvia. Veo a través de mi ventana como pequeñas gotas de lluvia tintinean sobre el cristal, se estremecen bajo la suave caricia de la brisa, zigzaguean y se deslizan hasta morir en el alféizar, igual que mueren los sueños cuando dejan de tener vida. Desafiante la nube, el sol se esconde detrás, la suave brisa me regala su perfume, envuelto en gotas de mar. Mis ojos se empañan, fijos sobre el cristal, viendo cómo las pequeñas gotas agonizan, envueltas en aroma de mar. Iré por ti, para Estela, mi hija amada, por Audrock. Se ha llenado de vacíos todo. Tu sonrisa se quedó en el aire. Se abrió la puerta de infinito asombro y te abrazaste a Dios, volviendo al polvo. La gota de agua se evaporó en la esencia, blanca la luz que te vistió de gloria. En lento ascenso mutaste en inocencia y en un vuelo de amor te uniste al todo. Hija del corazón, hija de mi alma, me desborda el dolor, tu ausencia es llanto. Te veo juguetear en mis retinas, en la inocencia sin tiempos de la infancia. Cuando abrazaba tu pequeña mano, se apretaba la mía en cada paso. Te veo en la feliz adolescencia, tejiendo sueños e hilvanando espacios, en esa confusión que todos fuimos, de creer saber todo sin ser sabios. Hija del corazón, hija del alma, ¿cómo decirte adiós? Secar mis lágrimas. Desde esa mar celeste en que te encuentras, de espumas de algodón y olas en calma, envíame las fuerzas que me faltan para aceptar lo que no acepta mi alma. Espérame, que iré, te lo prometo, a la hora sin hora señalada, y he de abrazar tu esencia con mi esencia en una eternidad de carcajadas. Hija del corazón, hija del alma, voy de camino a ti, tan solo aguarda. Que el Canmadit negue bien pa, que el Canmadit aviantud, Quelqu'un peint des étoiles sur le pied avec l'âme céleste. Je vais chercher le riz. Je ne l'ai pas retrouvé. Comme elle n'avait pas de nombre, je reviens toujours. Quand les fils portent des chants de bandits dans leur cour, quelqu'un m'a dit, ne reviens pas. Quelqu'un m'a dit, à bientôt. Je t'aime encore, tu sais, je t'aime. Tenemos la receta para olvidarte de lo cotidiano. Dejar atrás los problemas diarios, el estrés y los malos rollos. Desconecta, cierra los ojos y déjate llevar. Cada semana, José Antonio Laboreo se transforma en tu amigo, Amigo Luna. Para compartir contigo versos, relatos, música y las cartas de los oyentes. La Luna y Compañía. Un programa para soñar. Todas las semanas en esta emisora. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal hoy? Lo de siempre, un asco. Mis hijos están insoportables, no me respetan. Bueno, eso es normal. Están en la edad del pavo. Preferiría soportar una docena de pavos de cualquier edad que a mis hijos. Además, creo que mi mujer me engaña. ¿Y por qué piensa eso? Me lo ha dicho ella. Bueno, tal vez le ha mentido. ¿Usted cree? ¿Y por qué iba a hacer eso? Bueno, no lo sé. Ella le ha dicho que le engaña y tal vez le engaña al decirle que le engaña. ¿Entiende? Sí. Eso tiene sentido. Además, si realmente le engaña, bueno, eso significa que los niños no son suyos, así que ya no tendría que aguantarlos, sobre todo por lo de la edad del pavo. Sí, incluso podría montar mi propia granja de pavos. Es el sueño de mi vida. ¿Quiere montar una granja de aves? Sí, no llegan a cumplir nunca 13 años, así que nunca tendré que soportarles en la edad del pavo. ¿Criar pavos? No se me había ocurrido. Bueno, es mejor que criar cuervos. Como mis hijos, que son unos bestias y no hacen más. No, deje de pensar en los cuervos. Céntrese en los pavos y vamos por buen camino. Por cierto, ¿ha hablado ya con su jefe? Sí. ¿Y le dijo lo que pensaba? Sí. Entonces se habrá arreglado todo. No, qué va. Yo le dije, señor Ramírez, después de tantos años sin vacaciones, creo que es el momento de descansar un poco. Pues entonces quedaría clarísimo, ¿no? No, me dio un abrazo, hizo las maletas y dejó todo a mi cargo. Así que este año no solo me quedo sin vacaciones, sino que además tengo que hacer mi trabajo y el suyo. ¿El mío? No, el de mi jefe. Mire el lado bueno, hombre, va a estar muy tranquilo en la oficina si está solo. Llevo 10 años sin vacaciones. Además en la oficina hay aire acondicionado. Ni puentes, ni Semana Santa, ni Navidades. Y como la ciudad se vacía es muy fácil aparcar. Y no me lo agradece nadie. Además si su familia se va de vacaciones puede empezar a criar pavos en la bañera. Hombre, visto así, no es una cosa tan mala, ¿no? Claro que no, hombre. Y no se va a quemar por el sol, ni se le van a llenar los zapatos de arena, ni va a tener que aguantar el atasco de la vuelta. Me ha ayudado usted muchísimo. Entonces hoy tampoco salta, ¿verdad? No, hoy no. Ya veremos mañana. A veces me pregunto si realmente me tiraría de esta cornisa si usted no viniese todas las tardes a convencerme de lo contrario. Hombre, lo raro sería que usted no viniera. Es otra posibilidad. Significaría que me he curado, que ya no soy un suicida. Sería fantástico. En ese caso yo... ¿Qué? En ese caso yo no sé lo que haría, entiéndame. Llevo 3 años salvándole la vida todos los días a una persona. Mi vida perdería el sentido. ¿Y saltaría? Sin duda. Entonces no tengo más remedio que venir mañana, para que usted me salve. Y para que yo le salve a usted. Y así todos los días. Entonces, ¿hasta mañana? Por supuesto. En breve hacemos una pequeña pausa y continuaremos con la segunda hora del programa. Ya sabes, la más musical. Esto es La Luna y Compañía. No existe nada que odien más los mediocres que la superioridad del talento. Stendhal, escritor francés.